From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Confirmation hearings for Supreme Court. Continúan hoy en el Congreso las audiencias de confirmación de Elena Kagan, nominada para la Corte Suprema. Si es confirmada, se convertirá en apenas la cuarta mujer en ser jueza de la Corte Suprema de Justicia. En su discurso inicial del lunes, Kagan, actualmente Procuradora General de la Nación, prometió ver cada caso con imparcialidad. Elena Kagan afirmó: no haré otra cosa esta semana que la siguiente. Si me confirman, recomendaré todas esas lecciones y me atendré a ellas. Escucharé atentamente a cada parte que comparezca ante la Corte y a cada uno de mis colegas. Trabajaré arduamente y daré lo mejor de mí para ver cada caso con imparcialidad y modestia, comprometida con los principios y de conformidad con la ley. Republican lawmakers repeatedly claimed Elena Kagan. Los legisladores republicanos adujeron repetidas veces que Elena Kagan se convertiría en una jueza activista, haciendo referencia a Thurgood Marshall, el primer magistrado afroestadounidense de la Suprema Corte. Kagan fue asistente legal de Marshall en 1987 y 1988. Marshall fue mencionado 35 veces durante el primer día de la audiencia de confirmación de Kagan. Jeff Sessions, el republicano de mayor jerarquía del Comité Judicial del Senado, declaró: importantly, throughout her career, Ms. Kagan... Cabe destacar que a lo largo de su carrera, la señora Kagan se asoció con conocidos jueces activistas que utilizaron su poder para redefinir el significado de las palabras de nuestra Constitución y leyes de forma que, como es de esperar, tienen como resultado que se vean beneficiadas las políticas sociales preferidas por el juez. Asistió a Mikvah y Marshall, ambos conocidos jueces activistas liberales, y ha declarado que el juez israelí Aaron Barak, que ha sido calificado como el juez más activista del mundo, es su héroe. Las audiencias de confirmación son presididas por el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont. Durante su declaración de apertura, Leahy acusó a la Corte actual de activismo judicial y citó el polémico fallo de Citizens United, que autoriza a las grandes empresas a gastar sumas de dinero sin límite en las campañas electorales. Leahy elogió los antecedentes de Elena Kagan. El senador Patrick Leahy declaró: creo que las personas imparciales considerarán que su filosofía judicial está integrada totalmente a la corriente dominante en el mundo jurídico. Recibo en beneplácito las preguntas a la Procuradora General Kagan sobre la independencia judicial, que exhortó a los senadores de ambos partidos a ser justos. No hay fundamentos para cuestionar su integridad, y nadie debería suponer que esta mujer inteligente, que se ha destacado en todas las etapas de su variada y distinguida carrera, carece de independencia. En otras noticias de la Suprema Corte, los defensores del control de armas sufrieron un revés el lunes, día en que dicho organismo declaró nula la prohibición de pistolas y revólveres que rigió durante 28 años en Chicago. En un fallo adoptado por 5-4, la Corte devolvió el caso de Chicago a tribunales de jurisdicción inferior, pero dejó en claro que tales prohibiciones violan la Constitución e infringen el derecho de conservar y portar armas de los ciudadanos. Es probable que el fallo desencadene nuevas impugnaciones a medidas de control de armas en todo el territorio de Estados Unidos. Luego del fallo, los precios de las acciones del fabricante de armas Smith & Wesson aumentaron más del 5.6%. En otro fallo adoptado por 5-4, la Suprema Corte dictaminó que una facultad de derecho pública no violó la primera enmienda al retirarle el reconocimiento a un grupo cristiano de estudiantes que excluía a los estudiantes homosexuales. En noticias de Canadá, más de 1,000 personas se concentraron el lunes en las afueras de la Jefatura de Policía de Toronto para protestar contra la brutal represión policial durante la cumbre del G20. Se estima que más de 900 personas, entre ellas varios periodistas, fueron arrestadas el fin de semana. Se publicó un video en Internet en el que se ve a la Policía de Toronto con equipos antidisturbios golpeando a manifestantes pacíficos que cantaban el himno nacional de Canadá. El FBI arrestó a 10 presuntos espías rusos en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Boston, en tanto que otro miembro más del presunto círculo fue arrestado en Chipre. Los fiscales afirman que las autoridades rusas habían ordenado a los hombres y mujeres que recogieran información sobre armas nucleares, la política estadounidense hacia Irán, los líderes de la CIA, políticos políticos del Congreso y otros temas. Los supuestos espías fueron acusados de actuar como agentes de un gobierno extranjero, pero no enfrentan cargos de espionaje. 9 de ellos también fueron acusados de conspiración para lavar dinero. Los arrestos se produjeron tan solo 3 días después de que el presidente Barack Obama se reuniera con su par ruso, Dmitry Medvedev, en la Casa Blanca. Una de las presuntas espías fue identificada como Vicky Peláez, columnista del periódico neoyorquino El Diario, que se edita en español. The Washington Post reports a force. El Washington Post informa que una fuerza de aproximadamente 700 tropas estadounidenses y afganas lanzó un importante ataque a lo largo de la frontera de Afganistán con Pakistán. El ataque es calificado como uno de los más grandes realizados en Afganistán Oriental en los últimos años. Los funcionarios dicen que hasta 150 combatientes insurgentes habrían muerto a manos de las tropas afgano-estadounidenses. Se desconoce la cifra de civiles muertos en el ataque. Meanwhile, in Pakistan, at least. Mientras tanto, en Pakistán murieron al menos 10 presuntos militantes en el día de hoy en un ataque de aviones estadounidenses no tripulados. El ataque tuvo como blanco una casa cerca de Guana, la principal ciudad de la zona tribal de Waziristán del Sur. New questions have arisen over the quality. Han surgido nuevas preguntas sobre la calidad del entrenamiento del ejército y la fuerza policial de Afganistán. Un informe del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán descubrió que incluso las unidades afganas de mayor jerarquía aún no pueden operar de forma independiente. Estados Unidos ha gastado 27 mil millones de dólares en entrenamiento de las fuerzas afganas desde 2002. Según el New York Times, el informe detalla el consumo de drogas, el gran desgaste, la corrupción y el analfabetismo de las fuerzas de seguridad afganas. In other news on Afghanistan. En otras noticias de Afganistán, la congresista demócrata Nita Lowey está amenazando con recortar 4 mil millones de dólares en ayuda internacional para Afganistán por temores de corrupción del gobierno. In news from the Gulf of Mexico, en noticias del Golfo de México, las autoridades están monitoreando de cerca la tormenta tropical Alex, que amenaza con convertirse en la primera tormenta de la temporada de huracanes. Esta tormenta podría retrasar los esfuerzos de BP de incrementar la cantidad de petróleo que está capturando de la masiva fuga que está arrojando crudo en el Golfo de México. Meanwhile, former President Bill Clinton. El expresidente Bill Clinton sugirió que podría ser necesario volar el pozo Deepwater Horizon. Clinton hizo este comentario durante el diálogo de un panel en Sudáfrica. Bill Clinton dijo: a menos que enviemos a la Armada a las profundidades a volar el pozo y cubrir la fuga con montones y montones de piedras y escombros, lo que podría ser necesario, por cierto, no hay que utilizar un arma nuclear. He visto todo eso, simplemente hacerlo estallar. A menos que hagamos eso, dependemos de los conocimientos técnicos de la gente de BP. En México, un popular candidato a gobernador del estado norteño de Tamaulipas fue asesinado el lunes, menos de una semana antes de la fecha en la que se preveía que ganaría las elecciones. El 4 de julio. Rodolfo Torre y 4 colaboradores fueron asesinados cuando hombres armados emboscaron su caravana de campaña. El asesinato de Torre fue descrito como el asesinato político de más alto nivel en México en más de 15 años. El presidente Felipe Calderón condenó el crimen. Calderón dijo: estos sucesos representan un atentado no solo contra un ciudadano que aspiraba a servir a su comunidad desde una responsabilidad pública, sino que son atentados contra toda la sociedad. Se trata de un hecho no solo contra un candidato de un partido político, sino contra las instituciones democráticas. Former Honduran President Manuel Zelaya. El expresidente hondureño Manuel Zelaya acusó directamente a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado de 2009 que lo forzó a abandonar su cargo hace un año. En una carta publicada el lunes, Zelaya describió: lo que sospechábamos al principio ahora se confirmó, Estados Unidos estaba detrás del golpe. También escribió que el pueblo hondureño es un fiel testigo del papel que los intereses económicos de Estados Unidos jugaron en este trágico evento. Estados Unidos es la mayor fuente de inversiones extranjeras en Honduras y representa gran parte de su comercio. Actualmente, Zelaya vive en el exilio en República Dominicana. En Honduras, miles de personas conmemoraron el aniversario del golpe con una marcha en Tegucigalpa para exigir el regreso de Zelaya. David Castillo, seguidor de Manuel Zelaya, dijo: estamos viendo que cada día la resistencia va creciendo más. Ha despertado el pueblo hondureño y tenemos la fe, pues, de que esta lucha no es de días ni de un año. Sabemos de que el pueblo cada día, al ver las necesidades, la crisis económica, la crisis política, social que está viviendo el país, la inseguridad y todo eso, el pueblo tiene que unirse más a la resistencia para buscarle soluciones a estos problemas. And in technology news, the Obama administration... Y en noticias sobre la tecnología, el gobierno de Obama explicó a grandes rasgos un plan para prácticamente duplicar el espectro de banda ancha comercial que actualmente está disponible para aparatos inalámbricos, entre ellos los smartphones, teléfonos inteligentes. Algunos cálculos sugieren que en los próximos 5 años, la información inalámbrica se incrementará entre 20 y 45 veces con respecto a los niveles de 2009. Lawrence Summers, director del Consejo Nacional de Economía, explicó el plan el lunes. Summers dijo: la ampliación del espectro creará la base para nuevas actividades económicas e inversiones del sector privado, en la banda ancha móvil y una gama de otros usos de alto valor que no hubieran sido posibles sin la coordinación y organización por parte del gobierno. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.